Buenas tardes, buenas noches. Estoy hasta nerviosica. Por favor, Carmela. Bueno, yo me he preparado aquí unas noticas, ¿vale? Así que las voy a leer, que es lo mejor. Empieza así. Sabio pueblo de Sevilla y visitantes. Y digo sabio, entre otras cosas, porque habéis atinado. Esto no nos lo podíamos perder. Hay cosas que son mucho más que eventos. Son cosas que suceden y que a fuego lento alguien o alguienes, tantas veces innúmeros e ignotos, las hacen suceder. Dice una voz popular, no pasa hasta que pasa. Pues este es el caso. Pasa, sucede. Sucede que el buen amigo Luis Melgarejo, al que se le admira por su dentro y por sus múltiples aproximaciones al no saber sabiendo, ha fraguado, en fragua íntima y común, vida, monte, lectura, encuentros, punto, pellizcos donde, hija y labor propia. Hacer todos estos que no sirven a la administración de la muerte, sino al habituallamiento de las cosas necesarias para enjaretarnos. Han sido años, años del dale que dale a la letra torda y al cuaderno montuno y a las palabras de los otros. Años para darse aquí el amigo a su manera y en condiciones. De su tiempo que él se toma, que lo urgente es ahora no tener prisa, ha cuajado tiritañas y guiñapos. Tercer libro de los suyos, tras el libro del cepo y del bloqueo, que tanto hemos leído en alta voz y regalado a los payos que se dejan arrastrar a la aventura de entender con las costuras más que por las cabezas, que tan mal andan, que pa' qué. Aquí dentro hay además poemas que ya enseñaron la patica por debajo de otras sus publicaciones y entreverados de textos de algunos polacos que aquí desconocíamos. Traiciones polacas llama la cosa. Que el amigo Melgarejo nos trajo en el petate de contrabando desde aquellas tierras, las Polonias, donde él ha estado haciendo varios años vida. Tengo tantas cosas que contaros que estoy que me aturdo, y me va a pasar como aquel de mi pueblo, de quien se dice que, del entusiasmo, mató una pava beso. Temo que ustedes se me vayan o me manden a la calle o que me calle, así que por eso me ciño y solo voy a decir lo elemental. Y digo que Tiritaña y Guiñapo, el libro que se presenta, lo da a la luz Ediciones Saltadera, y que de su mano nos lo trae quien se encarga de su colección de poesía, la poeta y editora Alba González Sanz. Y es que más que una red que se teje por lo bajo, la gente en letra herida han hecho del mapa un tapete, y el incendio que prosigue por los márgenes hace posible hoy un libro así. Buena cosa. Su portada, que está por aquí, nos es tan familiar a los amigos de la casa con libros que entendemos que no podría ser sino el perro de Iván Izquierdo, que como verán, como el de San Roque, no tiene rabo. En el dentro del libro suceden demasiadas cosas que me importan. Sucede que Barrena, a mi entender, falsaria oposiciones. Cuestiones opuestas o falsamente opuestas como las siguientes. Por ejemplo, la oposición entre lo mal llamado culto y lo popular. Acabáramos, como si acaso lo popular no pudiera ser tan culto como cultos aparentan ser los figurones de la cultura. En la poesía de Luis nunca estuvo reñida la revolera gongorina y el dejarse decir, pongo por caso, del abuelo Manuel. Así también se desmonta la falsa idea de que la lengua al día está enfadada con la vanguardia. Eso sí que es ya para mear y no echar gota, pues una mentira del tamaño de Chicago. Y aquí, en el dejarse decir de Melgarejo, se arrima el oído a la belleza y los hallazgos de la lengua de cualquiera. Hace raya y pone arriba la capacidad subversiva del lenguaje que no está estabulado. Con su ritmo juega, sabiéndose él lo que se hace. Pues si los patrones rítmicos de cualquiera incorporan el balbuceo, él lo pilla y lo ahorma para que el buen decir acabe además siendo bien escrito. Porque esa es otra. Que este libro es imposible leerlo en mudo, ir pasando las páginas sin ir moviendo a la vez los labios y casi solfeando cada verso. Aquí hay canto, habla viva, verbo en ascuas. Canto de larga cadencia algunas veces, canto popular de arte menor en otras, cantos o cárminas como es mismamente la poesía, así esté metida el libro y por ello santificada tantas veces. Lo que hace bendita la poesía es que se ponga en pie. Y aquí, querida gente, verán a los poemas, que son Lázaro por su cuenta, alzarse solos de la página. Lo primero es lo dicho, las lenguas, y después van los libros, lo escrito, dice el poeta. Y con el Juan de Mairena y Cervantes y San Agustín de Zamora y el Chapa y Ángel González y Juanillo de Yepes insistimos en ello. Lo primero es lo dicho, las lenguas, y después van los libros, lo escrito. Lo mismo que a Quiñones se le plantearon las dudas del decir por escrito en su habla y cómo resolver a mitad de camino estas cosas, siento, Luis, corrígeme si me equivoco, que tu escribir el libro ha respondido a cómo ha de ser dicho, y hay algunas cosas que aquí vienen apuntadas tal cual hay que decirla y entender su ritmo y el hondo de sus palabras. Ese decir es portador de asuntos que para mí entran en la categoría de las cosas por las que Luis Cernuda escribió un poema que se llamaba 1936 y comenzaba así. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola. Y vuelve a decir, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Esa puede ser una pieza fundamental de la poesía y de esta poesía. Porque aquí están las cosas sin nombre que al leer avivan el seso y despiertan, que tientan eso que no tiene nombre o es un nombre en todo caso movedizo. Está ese palpar y ese quedarse a vivir ahí, como una flor silente que resiste porque arraiga en la grieta, dice Luis Melgarejo, como una flor silente que resiste porque arraiga en la grieta, que resiste porque arraiga en la grieta. Ahí, ahí es. Y es ese decir con su relatar y sus derivas el que nos lleva en algunos poemas, pienso en Lo que remansarse o Aflójate de bares o el poema que se llama Que sea con nosotros el Dios que está entre nosotros, a revelaciones al punto, a epifanías pequeñas o grandes epifanías, a entendimiento entero. Y hay militancia, aquí hay militancia personal y política que viene a ser lo mismo, así en las intertextualidades o textos que aquí Luis mete de contrabando, como en los de letra propia. Y sobre todo yo la veo, esa militancia personal y política, en los poemas como abrazo, en los emocionantes, en esos poemas, en las varias poesías que le saca aquí la Luisa a su hija Pola. No me enrollo, os juro que es imposible hacer esto en menos rato. Os digo que dentro de este libro hay más gente que en el Guadalpar de Tokio. Con la diferencia de que aquí hay lo común, y en aquel Guadalpar me malicio yo que sobre todo hay muchedumbre. Este libro está lleno de gente, está plagado de compañías, de caminos hechos juntos, y de una palabra de honor, la de Luis Melgarejo a todo ello. Ese ejercicio de pocadumbre y mucha compañía es, a mi entender, otra de las leccionzacas que hay aquí. Y me callo ya. Solo digo que además, y por las compañías, Luis forma parte del proyecto de economía social en Frentico la Iglesia, en su pueblo, en La Zubia, y que de todo lo que se urde en la casa con libros, desde aventuras editoriales a estiramientos a una buena charla o lecho, y que enrea además con la compañía bichiforme llamada La Palabra Itinerante, y que con músicas da al aire su voz en Subdesarsur, acerca de Luis Melgarejo, y también de esta compañía, esta casa que nos acoge hoy, la Fuga Librería, con Luis Gallego llevando el negocio, siguiendo cuando puede las precisas instrucciones que le dio Agustín García Calvo, forma parte también del haber y del decir de Melgarejo y de todas nosotras ahora mismo. Larga vida. Que alguien me mande, por Dios y por la Virgen, callarme ya. Y os dejo con él. Aquí hay otra silla que yo creo que no voy a usar, porque para que me llegue un poco mejor el aire leeré de pie. ¿Le queréis por ahí a alguien? Bueno, muchísimas gracias a Carmen por esa presentación, a Luis por una vez más coger acá en la librería un ratico de poesía, y por supuesto a todas las personas que habéis tenido bien acercaros por aquí esta tarde, en la que todavía ya se puede hacer cosas mucho mejores a buen seguro, pero es una alegría siempre para mí estar por aquí y ver que siempre pasan amigos y otra gente que no conozco, pero que veo que son afines o que va a haber una atención generosa, que es lo que mínimo que pedimos, yo creo, la gente cuando intentamos levantar poemas de la página. Yo no me voy a intentar enrollar mucho, voy a ir leyendo así del tirón, igual os hago un par de apuntes cuando lea algunos de esos poemas que Carmen comentaba, que llevan el membrete así o el subtítulo de Tradiciones Polacas, que en efecto son una pequeña selección de traducciones que a lo largo de estos años en Polonia he hecho bien con Joanna, mi compañera, o con algún otro alumno a los que daba clase, por compartir con amigos de acá interesados en la poesía, pues otros autores, un poco ahí más allá fuera de Szymborska, de Miłosz, de Herbert, de autores polacos que sí están debidamente bien traducidos. Pues estando allí te encuentras con otra gente que está haciendo cosas o que hizo cosas interesantes y poemas que funcionaban. Entonces ese proceso de escritura, traducción, algunos de esos textos se deslizaron y pasaron a formar parte del esqueleto del libro. Quien quiera ver ahí plagio o rollos de eso, pues allá. Para mí la intención ha sido siempre que he armado un libro, más que llenarlo de poemas míos originales o esos rollos, hacer un artefacto de lectura pensando en la persona que lo fuera a leer. Entonces, empezando por ahí, daría lo mismo que estuviera mi nombre en la portada o no, que eso son cosas que me traen absolutamente sin cuidado. Dicho esto, intentando no pararme demasiado, os voy a arrancar. Me disculpáis si en alguno de los más largos, quizá un poco más problemáticos por tema de edición y eso, no me llegue para leerlo como yo quiero, pero bueno, es lo que vamos a intentar. La lectura va a ser, me voy a saltar algunos de los más largos, que yo creo que sea un suplicio leerlo, aunque en algún otro contexto ya me han obligado algunos amigos a los que les debo una colleja que lo haya tenido que leer. Pero aquí pues me voy a permitir saltármelo, espero no sufrir luego ningún tipo de extorsión por parte de algún otro amigo de por aquí. ¡Que no lee eso también! Pero la lectura será como en orden, creo, como con los saltos, pero de principio a final, ¿vale? El primero de ellos lleva el título en polaco, el último que se escribió. El título Estoy es Polski Robert de la Chłopaka, que viene a ser algo así como esto es una bicicleta polaca para los muchachos, o algo así. Estoy es Polski Robert de la Chłopaka. Siempre voy dando pedales, vaya mal o bien de tiempo, cuando fijo voy para un sitio con mi bici la más mía. Sin embargo, cuando salgo a pedalear, ir bien libre de piñón me es entonces lo más propio y es entonces cuando enfilo con mi bici la más chica para estirarme lentamente mientras le crecen las alas y escuchar de fondo el eje, las dos ruedas, el paisaje y no tener que estar pendiente y rependiente al pleno mío de los coches, de la gente, de las lenguas, de lo propio y de lo ajeno y volver a respirar. Y es hermoso en ambos casos, fijo y libre, sea de noche o sea de día, vaya solo o con compañía, por ciudad o por el monte, llueva o pegue un solanazo de justicia como el que hace falta ya en este planeta. Y es la gloria pedalear. Y pasa a diario. E igualico que respiras, pasa a diario la mecánica y el gesto, y a pesar de que sin tregua dan las 12 bien cabales al reloj de plomo y sangre de este circo mundial de la abundancia al que acudimos cotidianamente y hay, como el humo o las fronteras, pasa a diario, pasa y pesa, sí. Cada cual frene a su gusto y si es que quiere o como pueda. Y este poema, por supuesto, por aquello de las lenguas, de la confusión de lenguas y escrituras, por las sacrosantas cosas ortográficas que siento cuando aquí garabateo y o a ritmo cadencioso pedaleo, hablo o pienso, pues podría igual llamarse, bien llamarse, por si hay dudas, qué sé yo, no sé, pongamos que de título To Ride a Bike That Makes Me Smile, por ayudar o por quedar de modernillo y eso por alguna cosa así. Y así en inglés, Porque total, la cosa es entenderse. Bien recibe Polonia a un extranjero. Privilegiado tú, me siento. Y eso que aquí las gastan igual que por mi tierra, tanto las vidas diarias como las bicicletas. Y aunque echo en falta cuestas y repechos, me voy haciendo al llano, a las restas infinitas de esta Europa que no acaba de saber ni decidir si es de las gentes o del capital y tal. Y hoy ya siento que la encuentro, tan por vez primera mía, sus rodeos, sus revueltas, vericuetos y recortes. Traiciones polacas 1. ¿Bruja yo? Vale. Yo soy la del bloque de al lado. Yo todo me lo tengo fichado. Con mover las pestañas me basta para que el bloque retiemble y ya está. Este poema es de Miron Białuszewski, un dramaturgo, poeta, actor, bastante jodido de traducir porque tiene un montón de juegos fonéticos. Y, aquí no se encuentra nada excepto una cosa que se tradujo en Alba Editorial hace años, que es su diario del levantamiento de Varsovia. Texto que escribió 40 años después de que se produjera ese hecho. Él era un chaval de 14, 15 años, lo vivió in situ, con las tropas rusas a un lado del Vístula y los nazis intentando de destruir ya la ciudad. Y vamos, es súper recomendable ese texto. Meridiano, transparente, no hay nada de rasgarse vestidura, vamos, una crónica de ese verano allí, increíble, os lo recomiendo vivamente. Otro texto de otro polaco, se llama Julian Tubing, el autor. Observación, se titula este. No hay líneas rectas en la naturaleza, son un invento artificial del ser humano. Observando a vivos seres intrincados, estudiemos el caos, estudiémoslo. Todos los seres de la naturaleza son ondulados, plegados, sinuosos, y solo los cobardes y los necios arrejuntan con rectas las estrellas. Lo que es remansarse. Aparqué. La luz, el odio, el agua, las almendras, todo bien. Le tiré poco a poco y para arriba por justo el espaldar de la cantera. El sol pegaba limpio y norte el aire, cernícalos y ortigas, y al pechín. Eché toda la tarde allí, bailando. A la vuelta dos búhos por los balates últimos al ras se me cruzaron y un sapo justo en medio del carril ya bajandillo vi. Y eran ya muchos cruces, demasiados. Después supe que solo eran los justos, que la vida, en fin, que ya está. Le eché el freno de mano lento al coche. Abrí, bajé. La luz no sé si estaba de brecha o si eran solo las cortas de los faros, ni por dónde supe yo que algo venía pasándome en el cuerpo desde por la mañana, pero la cosa es que de pronto, allí de pie, mientras yo le cantaba para que se cruzase a la cuneta del lado de la acequia, ya era el sapo que yo supe al ralentí. Y supe en otra forma de los pájaros, del sol y de la luna, de tanto brote a un verde tan sin flor, de lluvias cuando y cómo, y de las balsas de Alpechín tan negras que de noche ya y camino de la casa, serenándome al volante los pulsos tan livianos de la vida, pude ver una vez más, pero llegándole distinto a las otras cosas esas de la ciencia y la razón, que no sé yo si son tan importantes ya. Logré dormir tras cuatro noches huecas. Me lavé. Burlerías. A los lagartos la sombra no nos gusta nada de nada, y es por eso que buscamos el sol de la madrugada. Yo me aromo de romero tras ya lavarme la cara, y aunque me maten me vuelvo de la noche a la mañana. Tizne y sol el horizonte, y estos pulsos que me pueden, que me quiten, si es que pueden, que me quiten baile y monte. Echando lumbre con In Arabi en el Valle de Leiva. Vuelves de Murcia al valle conduciendo nocturno, Payallín echar la noche al raso bueno, como antes de anoche echaste, y sentir el hueco en la entraña y gozar del aire de adentro, y ya sabes fijo y sin doblez que tu amor se debe al rayo y sus fulgores, que tu amor no depende de tierras ni de ventas. Y mientras la niebla empuja las luces hacia abajo, o las devora, o como quieras explicarlo, y conduces solo, sí, tú no puedes o no sabes o no quieres detener las escabrosas hélices de la memoria, y meridianamente tienes frente a ti la certeza reciente y viva así de lo imposible, y no puedes o no sabes o no quieres, motor, motor, motor y gomas prietas, dejar de recordar la duda en derredor como un infarto, como una mano diestra que se adentrase zurda por tu pecho y colapsara y blindase estómago y razón, como uno de esos huecos que acaban siendo vértebra y chasquido sueltan, sí, si vas tú ya y porque solico puedas al compás del aire bueno, y las costillas desencajan de la raspa y se desencajan del todo, justo cuando entero paras mundo y cuerpo en el umbral aquel de puerta de pasillo en casa ajena, pero amiga, medianoche en Murcia, y ella al otro lado de esa otra puerta apenas entornada, y tú perdido sin más norte que su luz, y allí parado como un bendito bobo, y ya sabiendo que la dicha igual no venga a ser sino un candor perplejo y tibio y niño que la hiel y el miedo ahuyenta y que reconforta el ánimo, y sabiendo por encima de todo que sí, quizás rendirse a veces es la paz o no. ¿Quién sabe los kilómetros? ¿Quién sabe tras qué curva o si en rasante nos acecha el deslumbre? Otro poema de este Miron Białczewski, del de la Babas Bloku, de la señora del bloque de al lado, se titula Fiasco. Y que cuando lo descubrí, al momento se me cruzó por el recuerdo, por la cabeza, este famosísimo de Lizano, el de mamíferos, ¿no? El de abogado, ingeniero, yo solo de mamíferos. Veréis que es muy... sí, el otro es un poema más larguito y estos son 5 versos. Pero es imposible, si conoce el otro texto, es imposible no cruzarlo. Al hilo de eso, tradujimos este y Joanna tradujo el de Lizano al polaco, para poder tener así un dístico, ¿no? Este dice, fiasco. ¿Es que tengo que ser siempre polaco? ¿Es que tengo que ser constantemente humano? A veces, confuso, respiro a duras penas. Solo soy un mamífero. Perdonad un momento. Bueno, seguimos con los mamíferos, en este caso con los perros. Este se titula Cave Canem, la famosa inscripción esta de las casas de los ricos romanos, porque digo yo que tampoco tendría perros todo el mundo, o por lo menos perros para ponerle una inscripción ahí de cuidar con el perro. Cave Canem. Dentro de un perro, sí. Dentro de un perro caben mordiscos, obediencia, ladridos, desamparo, carlancas, madres, lobos, costillares, cadenas herrumbrosas, candados antiquísimos, la luz esa que alumbra la infancia en la memoria, y tiritañas raídas por la friega del hambre, transiciones, incienso y... cabe el odio y la paz, las raigambres profundas de la dicha más lenta, los orines calientes del mozuelo humillado, la divisa del miedo, los linderos del mundo, el desguace infinito del motor de la furia, las pupilas vidriosas que allanan la cuneta del recto y uno y grande camino del insomnio, las lonjas, las aduanas, los montes de piedad, las cuevas cuando el fuego era un milagro, alijos, malas pulgas, el pudor, los zurdos y los diestros, escrutinios, nitrógeno, potasio, cariño y mucho fósforo, y la osamenta pelada de un gallo de pelea, y un sigilo entre jaras, y una asfixia de siglos, y estos nudos que aprietan, como aprietan mis puños, el doble corazón de las urgencias que late en la espesura, y también caben los soles, El cáncer, bicicletas, las obras, lo caduco, tus manos, nuestras vidas, mis clavículas, los cerros, los furtivos, la sed, la burocracia, el tuétano de un fémur de los de relicario, miserias, emboscadas, braseros, azadones, las cuestas y los costes, el yugo, confidentes y jornales manchados de sangre compañera y la escarcha en el verdín de los estanques, los golpes, las palabras, el silencio, los tristes uniformes de un ejército firme, punzones, maceteros, artilugios modernos que parece que sirven para viejos quehaceres, lo amargo de estas vísceras, la lógica del jueves, condenas, dentelladas, apuros, callejones y hermosas tachaduras mucho más verdaderas que lo escrito al dictado del anhelo imperial y el solsticio de invierno y las cerezas maduras y el azar y la industria y caben canes. Canicie, canículas de asfalto y podredumbre, pistones, cartapacios, escorzos, nervios, censos, las cosas sin sus nombres, la lengua que se da, el mar, las motosierras, el vértigo, los rabos, la piel de los membrillos, los líquenes graníticos, la tierra apisonada, pereza y mansedumbre, quinquenios, maquis, dudas, las perreras, desórdenes, cuarceles, coltán, la numismática, 300 biblias coptas, el precio de la carne, cabriolas, manillares, la raza y el moquillo y la voluntad del amo y también cazuelas. Llagas, laúdes, pedigríes, chilabas, desconcierto, hollín, balates, yunques, gatos, sogas, pinceles, hemiciclos, olvido, longanizas, susurros, diagonales, microprocesadores, el fiel de la balanza trucada de los justos, la mística, la leña, sudor, fideicomisos, azules, verdes, blancos, rojinegros, el jazz, la levadura, lo falaz, las florecillas blancas de las papas, la pólvora, los trenes, pequeñas alegrías, neblina, vecindades y más de 5.000 cadáveres anónimos según la luz que arrojan los datos más recientes relativos a las fosas comunes de desaparecidos de esta provincia nuestra. Dentro de un perro, sí. Dentro de un perro cabe la historia verdadera. ¿Tú soy yo? Ni cabe, ni so, ni según, y etcétera. A quienes nada esperan ya ni temen ante los tribunales si les surge y bajo los puentes miles, cientos, diez, con puños y sonrisas implacables, contra quienes malogran la esperanza y de la justicia el logro necesario, desde que el mundo es dicha y tierras dichas, en lenguas imposibles pero hermanas, entre las gentes todas que caminan hacia los sures esos que es que laten, hasta que ya revientan los imanes para poder llegarse, sí, llegarse. Por fin vendrá la vida y el estómago sin miedos, ni hipotecas, ni caléndulas, sobre las cinco y pico, sí, mañana, tras todo lo ya escrito ayer que hoy digo. Tertia conjugatio. Existir, consistir, insistir, persistir, desistir, coexistir, asistir, resistir, subsistir. La lengua sin sangre entra. Lo importante es hablar y escuchar, entenderse, no morirse de amor, ni matar, ni de hambre. Lo primero es lo dicho, las lenguas, y después van los libros, lo escrito. Abrazarse, bailar, comprender y jugar, no mentir, no olvidar ni a difuntos ni a vivos. Solo así, solo entonces. Con lo escrito llegaron las leyes, los desahucios, el fax, las gramáticas y las lindes y el odio y la sangre. Con lo dicho sucede el milagro y solo entonces quizá comprendemos que las lenguas son casas abiertas. Solo así, solo entonces. Y aún así no se sabe. Cosas que sacan de quicio quizás solo a mí si me pongo a pensarlas. La razón de la raza que me esgrime sin grima tanto tonto tenaz. comprobar cómo cumplen las bases el ritual de lavar y plancharles a la vil dirigencia de turno tanto trapo reviejo y tan sucio. Que me apañen la entraña y que enmarañen sin maña y con sañuda rapiña los que antaño amañaron y el rebaño tacaño de sus ñoños retoños que emponzoñan y añoran la patraña roñosa de la España española. Que me falten montañas y luz, que me sobre migraña y abismo, que me digan qué tengo que hacer cuando yo me lo sé ya de sobra, que se acalle el clamor de las calles con mentiras, con sangre y con circo. La tonsura perfecta por el dentro y el fuera del pellejo bien vivo de los cráneos fregados de facciones enteras de fanáticos tensos. Tiritañas, banderas, guiñapos, tiritañas, banderas, guiñapos. Me dicen, sonetillo patriótico con estrambote fácil. Me dicen, cultura, montañas, patrañas, usura, facturas, guadañas, hazañas y curas, carroña que daña, que dura, la roña madura de España, rebaño y escaño. La pancarta de Walter. Esto en realidad son unos versos sacados del canto a mí mismo, de Walt Whitman. Pero yo pienso que si hubiera estado en algunas de las múltiples movilizaciones, quizá hubiera ido el Walter con esto escrito en letras mayúsculas de su canto. Quitad las cerraduras de las puertas, quitad las puertas mismas de sus quicios. Y este otro, que es un ready-made de estos, que lo llaman así los modernos, esas cosas. En realidad este texto fue un poco investigación de un compañero, buen amigo aquí también de la casa, de Lingui. Y él lo tenía ahí durante mucho tiempo, que no sabía qué hacer. Digo, yo en un momento dado lo vi clarísimo. Digo, me hace falta aquí uno para hacer este enganche. Y se lo dije, tío, te robo ese poema, ¿me lo prestas? Sí, sí, encantado, ya no sé qué hacer. Además no es mío, esto es solo fruto de la investigación. Yo es que le he encontrado un título que le va bien. Y es este, ¿vale? Y se titula Abre tu mente sin que te abran el cráneo. Guantes anticorte y antipinchazos AR-19KV. Botas de Gore-Tex UIP FAL Seguridad. Protecciones para codo y antebrazos FEDUR. Casco de intervención 3K FEDUR, sistema de comunicaciones, cizalla y mazas, binoculares Nikon, gafas de visión nocturna Litton System US Night Vision ANPVS séptima, defensas semirrígidas, defensas extensibles, grilletes metálicos y de lazo, escudo balístico negro EAB 1 FEDUR, escudo antidisturbios rectangular ERC 1 FEDUR, escudo antidisturbios redondo EC 1 FEDUR, chaleco antibala VA FEDUR, chaleco antitrauma FEDUR PNAT, escopeta Franchi SPS 350, balas de caucho, artificios de humo ATF y lacrimógeno ATL, fusil de asalto HIK G36CV, pistola HIK USP Compact, lanzagranadas Heckler & Koch HK69A1, granadas lacrimógenas de gas CS, escopeta Franchi Spas 12, escopeta Remington M870, escopeta Franchi SPS 230, rifle de precisión Mauser SP66, rifle de precisión Coruña C75. Abre tu mente sin que te abran el cráneo. Epitafio de fronteras. Ay, caminante, detente. Mira que late, que late. La pena late. Bala perdida, dice la audiencia. Y es siempre igual. Ay, caminante, la pena late en los vivos. Vaya contigo la suerte. Bala perdida, bala perdida. Ay, no tengan paz. Me salté uno, creo. estás? Vale. Este es de un poema de... También otra de esas traducciones, un poema increíble de un poeta y traductor polaco. Murió recientemente, hace 3 o 4 años, Stanisław Baranczak. No vivía ya en Polonia, allí sobre todo conocido como poeta, fue uno de los mayores traductores, sobre todo del inglés al polaco. Son súper conocidas sus versiones de toda la obra de Shakespeare, ¿no? Por lo revolucionaria, la forma como de adaptarlo a la lengua. Y un tipo muy reconocido también, profesor en una universidad norteamericana, cuando se fue de allá y tal, ¿no? Su obra varía, tiene luego cosas muy preciosistas, muy así, pero tiene otras como del calado de este texto que ahora vaya a ver. Brutal, Baranczak. Se titula Los Reyes Magos. Vendrán seguramente después del Año Nuevo, temprano, con el alba, como siempre. El timbre, como un forceps, te jalará del cráneo y confuso entre las sábanas como un recién nacido, les abrirás la puerta. Brillará la estrella de su documentación. 3. A uno de ellos lo reconocerás con estúpido asombro. Qué pequeño es el mundo, como un antiguo compañero de la escuela. Apenas ha cambiado desde entonces, se ha dejado bigote y, bueno, sí, quizás también haya engordado un poco. Entrarán. Brillarán sus relojes de oro, qué gris está el día, y el humo de sus cigarrillos dejará por el cuarto como un olor a incienso. Ya solo falta la mirra, pensarás medio inconsciente, mientras con el talón, bajo el sofá, escondes ese libro que es mejor que no encuentren. Pero, ¿qué es eso de la mirra exactamente? Habrá que mirar ya de una vez de qué se trata. Venga usted con nosotros. Irás con ellos. Qué blanca la nieve. Qué negro ese Fiat. Qué grande era este mundo. El poema original está dedicado a Lech Demarsky, que era otro poeta amigo de Baranczak, de los que también estuvo, pues bueno, militando en los últimos años antes de la oposición contra el régimen socialista, comunista, o como queramos llamarlo de allá, ¿no? Vale. Y así la vida, sí. Que no, mi amor, que no. Que hoy ya no quiero darte yo más besos, ni que tú me los des, que no, que no. Que hoy quiero darte albercas, eclipses, bajamares, que tú me des pulmones, pan, la paz. Que nos sepamos dar entre las gentes la gloria de la vida compartida y poco más, muy poco más, personas como somos y hay, sin burla, ni hipotecas, ni caléndulas ningunas, con solo esta covacha tuya y mía y esta miaja ya tan nuestra de las brasas del vivir que sigue resistiendo todavía en la alta noche de las falsificaciones. Que hoy quiero darte yo de todo, sí. De todo lo que ya nunca tendré ni tuve entonces, que tú me correspondas si es posible, y así, mi amor, la vida, sí, la vida. Que sí, que sí, que sí. Pequeñas alegrías. Para tú poder entender cómo respira la pola, tienes que bailar bien con ella cuando sueña con las olas. Que yo no quiero cuchillo, que los novios que tú tengas me los meto en el bolsillo el día que me convenga. Como te quiere tu madre, nadie más te va a querer, pero el amor que te tengo me lo tienes que creer. Que tu abrazo me abrace. Toma niña, mira ten, mira bicha, cuchi, ven, toma, vente, cucha. Yo te quiero con las manos, con este instinto lento que es vida rebañándonos a tu madre y a mí, lo tuyo que nos bulle de luz y hierbabuena en lo adentro. Mira niña, cuchi, mira, vente, ven, late, cucha, toma, ten. Tómalo, tuyo es, cuídalo. una última traducción de la única poeta viva de las que están aquí traducidas, Eva Lipska, una poeta de Cracovia. Por suerte hay cositas ya traducidas en formato libro al castellano y al, en el catalán también hay, creo que hay incluso más cosas traducidas al catalán que al castellano. Una muy interesante y muy inteligente poeta contemporánea polaca, Eva Lipska. Tiene este texto que aquí es Tradiciones Polacas 7, que se titula Dictado. Al dictado, para no cometer ni un solo error. No confundir nación con muchedumbre. Saber cuándo cerrar y cuándo abrir la boca. Callar, sí, pero ¿con qué letras? Conjugar de otra forma, pero no casualmente. Cuidarse de no escribir amor separado como Col Lombarda o quien sea. Prestar atención a poner el punto después de algunas fechas. Tras otras, un minuto de silencio. Cuidarse de no escribir vida pillando un atajo. Acordarse de no colar erratas ni cometer errores al morir. Morir ortográficamente. Y ya para terminar, esta suerte de regalo y o amuleto y o tatuaje, que se titula Amor de Padre. Que te queden más dientes que a mí, que te cuide, que baile, que cante, que el reloj no achicharre tus matas, que respires, que vivas, que aprendas, que del monte conozcas las trochas y en los bosques no yerres la seta, que te sepas valer por ti misma, que te quiero, que vayas, que vuelvas. Muchísimas gracias. Todo. No, ¿qué coño? Todo, ¿no? Claro. Es más, yo casi todo el libro, más largo. Yo te voy a hacer voy a ser buena. El Bermúdez por ahí, esos de por ahí van a ser más malos. Pero yo quiero una traición, que creo que no han leído. Más peligro. Ah, la de El Hombre Sencillo. Vale. Esa la acepto. Pero no me vayas a pedir que lea este, que es largo, porque vamos, en el plan de aquí que la persona se aburra, ¿no? Si no ves que están llorando, durmiendo, no irse. Vale, este que el que pide Carmen es también de Julian Tubin, este poeta de Łódź, la ciudad donde yo vivo allí, cuando vivo allí. Es un tipo que, bueno, escribía de todo, escribía cosas, poemas infantiles, de hecho probablemente el poema polaco más famoso infantil es suyo, es Locomotiva, ¿no? La locomotora, ¿no? Súper famoso, con un montón de juegos fonéticos, un poema largo, pero escribía sketch políticos, satíricos, un tipo de esto, así que escribía de todo. Por desgracia no está muy bien considerado del todo después de la restauración democrática o como se digan estas cosas, por el tema de que este hombre, cuando se termina toda la Segunda Guerra Mundial y todo esto, digamos, regresa a Polonia, había estado exiliado por varios países y bueno, pues empieza a colaborar un poco con el incipiente régimen socialista, y entonces claro, toda la gente que tiene aviso de que aunque sea se tomara un café con alguien que era del partido, pues en la época luego democrática, pues han sufrido todo este tipo de represalia, en el caso de este hombre, pues de que no se pone en valor su obra, aunque tiene de todo, tiene luego también mucha basura de estas, y bueno, basura para mí, ¿no? Pues nada más que son de preciosismo y cosas así, pero tiene otro como este, que está fechado en el año 29 y apareció por primera vez en un magazine político de Varsovia. Y ya el tipo se olía, ¿no?, lo que estaba pasando en el mundo en general, ¿no? Se titula El Hombre Sencillo, es como una exhortación así, ¿no? De este, de hecho, hay varias versiones musicales de, en estilos muy distintos, desde el rock al rap, ¿no? Es un tipo como que aunque está así con mirado un poco con lupa por la gente un poquito más así estirada del país, pero luego conecta muy bien con todo tipo de público. Al hombre sencillo. Cuando de nuevo vuelvan a pegar con fresco engrudo avisos por las tapias, soldados, ciudadanos, cuando las rotativas desaten las alarmas y cualquier rapaz, cualquier menda, cualquiera les vuelva a creer la mentira de siempre, que hay que cargar cañones, que hay que ir, matar, robar, quemar, envenenar. Cuando otra vez de mil maneras vuelvan a conjugar el verbo de la patria para manipularla y a aturdir con emblemas y atentar con la razón histórica, con el palmo de tierra, con gloria y con fronteras, con padres, con abuelos, con viejos estandartes, con héroes y con víctimas. Cuando salga el obispo y el pastor y el rabino a bendecir tu rifle porque el mismo Señor así lo ha susurrado desde el cielo, que por la patria hay que luchar. Y cuando se embrutezca y se encanalle el grito de las letras en todas las portadas de los diarios y una manada de hembras salvajes les arroje flores a los soldaditos, oh mi letrado amigo, mi semejante en esta o cualquier otra tierra, que sepas que son reyes con mozas de barrigas opulentas quienes tocan a rebato las campanas, que sepas que es mentira y una vulgar estafa cuando armas al hombro te ordenan, pues no es sino que les salió petróleo de la tierra y les dio su fruto en dólares, que sepas que solo es que ya no les encaja algo en los bancos, que se han unido ya, que están las cajas llenas o tienen bien previsto, cabronazos, cebar el arancel del algodón en todas las aduanas. Arroja el rifle al empedrado de la calle, tuya es la sangre y suyo es el petróleo, y de ciudad en ciudad avísalo y defiende tu sangre y tu sudor. Señores, ¿a quién van ustedes a engañar? Porque a nosotros, no. ¿Qué es de tu vida? Bueno, ya está, ¿no? Una cervecita o algo de eso, ¿no? ¿Os parece o no? Aquí contra la espada y la pared para Antonio. Ahí está decidiendo detrás de todos los libros. Está ahí viendo para el más largo. Está ahí parapetado detrás de en el escritorio de Luis para que no te dé vuelta o así una llave de judo. A ver quién gana de los dos. Puesto por Bermúdez. Yo también apostaría por él, ¿no? Pero tengo que intentarlo. Muchas cosas para rojar, voy a perdonar el largo, pero la traición de la leche caliente. Venga, es el de leche caliente de Tubin también. Vale. Este uno así de estos que. En realidad lo tradujimos, este fue de los primeros que empezamos a traducir. Bueno, parecía como un poemilla así como muy pop, con el rollo infantil, pero tiene su cosa. ¿Puedo hacer un anuncio? Uh-huh. Publicidad. En la revista Nayagua, de hace un par de números, hay un número especial, una parte especial dedicada a poesía polaca, donde Joana y Luis hicieron unas traducciones y está bastante surtido. Entonces, a partir de aquí podéis picotear por ahí porque... Sí, la verdad, eso tenéis ya un par de clics ahí en el internet, podéis descargarle todo el PDF. Y están estos textos que están acá y algunos otros más. Y una medio biografía un poco así costeada de... para tener algo de pista a quien le interese de esos autores. Leche caliente entonces, ¿no? Vale, leche caliente. Goronce meleco, en el original. ¿Cómo es? Goronce meleco. Bueno, si lo pronuncio bien, ¿eh? Mi polaco es comanche todavía. Le obligan a tomar leche caliente, pero al niño le da náuseas la leche y un espasmo rabioso se le atora en la garganta. ¡No quiero leche, no quiero leche, no quiero! Al chaval, junto al porche, lo esperan sus cuatro bravos Sioux para adentrarse ya al completo la banda de pillos en la verde espesura del bosque. Desesperado, el cabecilla le sopla al cuajarón de nata que humea y con un vaso de leche chapoteante se apresuran por el cielo nubes lentas. Muy enigmático, pero muy... no le queda más remedio, va a poderse ya jugar con los colegas, vamos. Pues así, ¿no? No, es que llevo una semanita entre José Carlos Rosales, que me hizo leer el del abuelo en un taller el otro día. Pobre tío, con los chavales que estaban. Y el otro día en la Zubia, en la presentación también, que el David y los colegas del monte de allí me hicieron que les leyera el Aflójate de Bares, que claro, también tiene su cosa. Normal, que te hiciera leer, vamos. Normal, ¿no? Y luego encima me preguntaron... Estabas en casa y habla de casa. No, no lo he leído, como otra vez no lo he leído, no sé. Crítico, ¿no? Hizo crónico. No, está muy bien, pero que no han leído igual. Pues... ¿Alguien tiene alguna pregunta, reproche o algo? Yo hago de como vengo yo de así, como de maestra de ceremonia. Por supuesto. ¿Alguien le quiere decir algo? Ya que lo tenéis aquí delante. Puedo hasta leer otro, pero de los cortitos. Los largos esos... Creo que los voy a grabar un día bien grabado y cuando me los pidan sacaré el de eso. Y ya está. No, la verdad es que son textos. Vamos a ver. Que están. Por lo que también, como tú comentabas, es decir, que es muy. Vamos, mucho, yo creo que todos, pero especialmente esos largos. Están escritos intentando. Sin volver loco a un lector y sin tenerse que inventar o transcribirlo con. Los estándares fonéticos de la fonología y esos rollos, pero intentando mantenerse fieles a la oralidad y a cómo funcionaba. Entonces, yo entiendo que la gente los pida para leerlos porque es su destino último, ¿no? En realidad, ¿no? Las cosas no es para que se queden en los libros. Pero son complicados de leer. Incluso para mí, que sé perfectamente cómo va el compás de cada una de las tiradas, porque a veces no llego bien, tengo que... Se me nota ahí como a los cantadores malos, que no he respirado en los sitios que tiene que ir la respiración... En fin, que es complicado, ¿no? Pero son textos que, por supuesto, estoy súper contento, orgulloso y importantes para mí, aunque sean de cierto culturalismo, un poco... Alguna gente dice, no, pero esto no solo lo entenderán los escaladores. Bueno, pues que lo entiendan los... Es que simplemente con el ritmo que tiene eso ya... A mí me pasa, no sé si a la gente que te lee le pasa igual. Yo cuando termino de leer un libro tuyo acabo con la boca seca. Porque es que estoy todo el rato... Soy incapaz de leer tus poemas si no estoy diciéndolo. Porque es que están... Se nota un montón eso, ¿sabes? Eso está bien porque la idea, es decir, lo de dejarlos por escrito, pues algo, digamos, un trámite necesario y gozoso cuando salen libros tan hermosos como este, editados, ¿no? Hay un papel aquí también costeado, que se han dejado unos dineros en el papel, tienen amigos que te hacen estas ilustraciones, en fin. Pero que lo importante, a fin de cuentas, es... cuando se dicen de viva voz, ni siquiera cuando se recitan, a mí no me gusta eso del verbo recitar, pues más se dicen, ¿no? O decimos hablar, porque sería como el talk, el speak, ¿no? Como que hay un... Pero cuando se dicen, algunos, no sé, lo de recitar, ya declamar ni acabar, declamar ya, por lo de los teatricos, ya sí, pues imagínate. Pero claro que ese es lo importante, ¿no? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Si es que lo de la escritura es algo relativamente reciente, ¿no? Y que además se inventó para lo que se inventó, para hacer leyes y para la escritura de propiedad, ¿no? Luego ya, por suerte, sirve para otras cosas y para que podamos leer a Góngora. Si no, solo lo habrían escuchado sus poemas los que lo hubieran escuchado en la época, ¿no? Por eso yo soy el primero que siente veneración por los libros y que... Pero que no se nos olvide que... Que lo importante es el hablar y que todo el mundo tenemos lengua, ¿no? Y que desde luego que no nos pertenece a nosotros ni de lejos. Eso pertenece a alguien, a la comunidad de hablantes que la puede compartir, en fin. Y ya está, ¿no? Bueno, lo sé, yo.